始めましょう。 こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。 Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación, todo lo que tenga que ver con la cultura pop. Y hoy, precisamente hoy, tenemos las noticias que se han movido en la semana. Estuvieron algo interesantes. También vimos lo que es el Snyder Cut. Como lo prometido es deuda. Nos sorprende bastante. Así que, si quieres escuchar lo que se tiene que decir del Snyder Cut, que tenemos por ahí algunos puntos muy interesantes sobre el Snyder Cut, pero sí también tenemos otros donde la fórmula, no sé, para mí, para ustedes, a lo mejor es innovadora para algunos, o yo pienso que hay una pequeña fórmula que espero que no se le vaya desgastando, que es en el filtro de la película, pero por ahí dejen en los comentarios si es como más que nada agarrarse de un filtro o agarrarse ya de un una forma, de una técnica de o un sello distintivo de grabar una película. Pero vamos, ahorita platicamos un poquito más del Snyder Cut. También lo que vimos y que se nos hizo bastante interesante, les digo, estuvieron muy movidas. Ahorita está el auge sobre las películas, sobre las series de televisión. Y, ¿por qué no? Vamos a hablar un poco también de Winter Soldier. ¿Qué es lo que nos pareció? Quizá no aventemos ahora nuestro clásico. Especulaciones. Vamos a dejar que fluya la serie, pero va por buen camino. Creo que también es una de las series que no le veía tanto. Estoy yendo con bajas expectativas a ver las películas, a ver lo que es la serie de televisión. La verdad no le auguraba como algo interesante Winter Soldier. Alguien va a decir, y Falcon. Van a decir, oye, Rome, ¿cómo no? Bueno, es que venimos saliendo de WandaVision, que fue una perlita, y que después nos dieron, bueno, antes de eso nos dieron Agentes de S.H.I.E.L.D., como que hice un contraste bastante diferente, y que en algún momento como que vi muchos retractores en su momento, cuando compraron Disney y a Marvel, ¿no? Que iba a ser un poco más mesurado, o quizás no le iban a poner tanto empeño a esta IP, ¿no? De Marvel, pero pues creo que lo están haciendo bastante bien. Por ahí en cómics, pues yo creo que hay una etapa ahorita, hasta que vuelvan a despegar o algo, historias que me llamen la atención, como que sí voy lento, pero así hay perlitas en los cómics, sí hay perlitas que seguir, que revisar. Por ahí ya habíamos hecho la reseña de esta Black Widow, que impresionante, bueno, impresionante cómic. O el mismo Vision, el libro, esta corrida de Vision y su familia, que se pegó un poquito más al como tenía como destellos en la serie de televisión, pero pues eso fue interesante, ¿no? Como para revisar el entorno y especular sobre lo que nos dio WandaVision. Y es ahorita con este Winter Soldier, creo que yo también quiero especular con una cosa nada más, o una petición, yo creo que me emocionaría ver esta serie de televisión, pero pues de una vez vamos entrando para que vayamos dejando aplanando el terreno de qué va a tratar hoy el podcast. Yo soy Rome, casi no me presento al principio del programa, es muy raro. Muchísimas gracias por escucharnos. Si estás por aquí por la primera vez, pues hablamos de muchas cosas de la cultura pop que nos encantan: películas, series, televisión, animación. También hablamos de manga, también hablamos de anime cuando nos encontramos un buen manga, un buen anime, pues adelante, ¿no? Lo recomendamos. Y se me complica hablar de cosas más que no nos hayan gustado aquí, que prácticamente vamos a recomendar cosas que me hayan llamado la atención o por qué. Y si te animas a verlas, pues ahí comenta si te gustaron o no, porque muchas veces por ahí, un saludo a mi amigo Hades. Hablando de Hades, por ahí está, voy a hacer fe de ratas porque creo que dije no me acuerdo si fue en el programa de WandaVision, que dije los nuevos 52 y eran los este editorial o esta parte es de All New Marvel Now, ¿no? De lo que estábamos hablando sobre cuando retomaría el me parece que lo comenté cuando Falcon sobre el All New Marvel Now. Lo tomé o lo mencioné por lo de Falcon, ¿no? Cuando él sí se toma el manto un rato de el Capitán América. Pero pues ahí vamos a hacer la fea de ratas. Un saludo a mi amigo Hades. Y que también pues me ha comentado. Ya sabes que no me han llamado estas películas la atención. Pero pues vaya, unas por otras, ¿no? Por ahí, pero pues por ahí es interesante comentar lo que se ha visto en la semana y que nos haya llamado la atención y que pues lo podamos recomendar acá. Por ahí también nos dejaron otro comentario, pero también quiero agradecer, creo que está bien, gracias, muchísimas gracias por los comentarios que me dejan en YouTube, pero también muchísimas gracias a todos los que nos ven. Me han sorprendido bastante los escuchos que se han agregado en iVox. Por ahí creo que se están aventando alguien por ahí, no sé quién sea, pero en serio, déjenme sus comentarios, quisiera saber ahí sus opiniones. Se están aventando programas antiguos que dije, ah, caray, ahora sí, ¿no? Se están aventando por ahí los especiales de Apague la Luz y Escuche, Amor y Otras Catástrofes. Por ahí sí he hecho programas sin querer, creo, antes de que se llamara así, pero programas de San Valentín son especiales. Por ejemplo, se recomiendan más como historias sobre amor, desamor, pero pues prácticamente más como este lado que nos dejan los ecos, ¿no? Este lado donde sí te deja esta reflexión, este aprendizaje del amor, ¿no? Por ese lado lo vemos, ¿no? Y agarro ese tipo de, y tomo de ese tipo de historias, cómics, libros y animación, que por ahí tengo dos películas que dije, híjole, estas no las quiero entrar, pero las voy a reseñar, yo creo, pero por amor y otras catástrofes que sí me rehusaba a verlas, pero tienen algo porque mucha gente habla de ellas y me gustaría ver si entran en un especial de Apague la Luz, no, perdón, de Amor y Otras Catástrofes. Apague la Luz y Escuche es un programa donde hablamos de cositas por ahí, bueno, cosas sobre especial de terror. Estamos hablando ya sea por ahí Halloween, Día de Muertos acá en México, y por ahí nos aventamos otros especiales. Está el de Los Misterios de la Perla, que salió a principios de año, sobre el mariachi, que hablamos solamente de una película. Por ahí escuchen el de Johnny Darko, que ese sí me invertí bastante información, o sea, sí que sí me fui hasta el buscar en internet los pedacitos o los hay un libro que aparece que nunca se dice en la película, pero que sí salió, por ejemplo, para dar contexto de la película de Johnny Darko, y que sí, por ahí lo encontré en internet y por ahí estuvimos platicando un poquito de lo que decía, ¿no? Y se me hizo muy interesante. Le digo, ese sí es un poco más elaborado, ese tipo de especiales, pero pues por ahora vamos con lo que son las noticias, porque ya me pensé que hacerlo, ni siquiera había dicho, ni invoqué a la Cumancha, ya saben, la Express, que según yo es Express, según tendría que durar media hora el programa, pero pues ya voy más de 9 minutos en grabación, pero vámonos rápido con las noticias. Y pues se nos hicieron interesantes, más que nada porque aquí va la cortinilla de las noticias. Noticias. Para estas noticias, para nuestro amadísimo y queridísimo director Quentin Tarantino, cumple 58 años el maestro Tarantino, cumple el 27 de marzo de 1963 cuando nos regala su luz. Si no se han dado cuenta, yo soy muy fan de Quentin Tarantino y también de Robert Rodriguez. Le critico algunas películas, le critico alguno de sus estilos, porque voy a retomar de él su su en algún momento el estilo que tiene, o de Robert Rodríguez, a comparación ahorita de Snyder, pero me encanta algo que su frase, o sea, siempre me he regido sobre esto, es de que yo no fui a ninguna escuela de cine, solo fui al cine. Él era un él se encargaba de una tienda o de un... Es que no puedo decir, hagan de cuenta un Netflix, pero físico. Para los que son de México, un videocentro. Y para los que son un poco más internacionales, pues estaba en un Blockbuster. Pero más o menos es que había antes como... Cada cuadra tenía su propio Blockbuster, su videocentro, su propio Netflix. Su renta de videos, física. Y él iba ahí. Y bueno, él estaba ahí de encargado y él se bebía las películas, ¿no? Y de ahí tiene varios estilos, varios muchas veces también hay que platicar eso. Bueno, ahorita no, pero muchas veces se dice que él se piratea ciertas escenas que no son suyas, las creaciones, pero bueno, son referencias. Para mí son referencias, y para lo que logra o para el contexto donde las pone son bárbaras, ¿no? No es el mismo contexto que la película que de donde saque ese fragmento, saque ese comercial. Pero bueno, Robert Rodríguez, amado y odiado para algunos, así que cumple 58 años. En otras noticias también ya podemos ver lo que es el... Va con todo, ahorita DC filme, va con todo, el universo DC, pues, va muy bien. Nos da lanza el tráiler de Escuadrón Suicida, que pues ahí también es algo que está interesante. Puede robar muchos corazones ese Escuadrón Suicida, que llegaría a complementar la primera película, que créanme que volví a verla y creo que bajé mis expectativas y no es tan mala, así que por ahí chequenla, van a decir, ¿cómo, Rome? No es tan mala, sí, o sea, antes le criticaba que se volvió como un videoclip, ¿no? Largo, ¿no? Para pura música, pero pues, si es el estilo del, vamos a los estilos del director, pues, al final de cuentas digo, está bien, si la vuelvo a ver, si está por ahí, reproduciéndose, sí la vuelvo a ver, y me da mucha curiosidad con esta segunda película, así que pues sí, por ahí es son de las pocas películas donde aviento el carro para atrás, donde dije, no me llega a agradar tanto, tampoco la odio, pero no es de las películas que yo iría a comprar el Blu-ray, no, tampoco ahorita, pero pues tampoco me desagradaría volverla a ver, así que estoy en esa situación. En otras noticias tenemos que ya lo habíamos platicado, creo, donde iba a salir un Switch Pro. Pues al parecer sí, eran especulaciones al principio, yo lo comenté, y al parecer sí sale este año, creo. Así que pues Nintendo luego avienta este tipo ¿cómo puede decirse? De este tipo de noticias, inclusive cuando hace sus el Nintendo Direct, que es donde presenta cada mes o cada dos meses, presenta las cosas nuevas y algunas dice, disponible ahora, y ya vas y descargas el juego o lo adquieres, ¿no? Y ahora con este Switch Pro, pues por ahí pongan los comentarios, ¿qué esperan de él? Yo espero que lance más arriba, porque creo que es lo criticado para cuando está corriendo juegos de que salieron en otras plataformas, cuando los quieren adecuar al Switch, nada más están en baja resolución, no algo, ahorita ya se está corriendo el 4K, está el 1080, y que Switch esté aventando un juego creo que a 700p, a 720 creo, me parece. Como que sí, no optimiza el juego para su consola o para sus juegos, está bien. O sea, que son creados para Switch, está bien. Porque quizás sean optimizados para esos juegos y que se vean lindos así, adelante. Pero cuando traes otra IP a Switch, sí reduce bastante. Por ese ejemplo, yo le veo el muy claro el ejemplo con Hellblade. La verdad, sí se ve el bajón a comparación cuando lo ves en un PlayStation 4, a decir, sí, Rom, es lógico, yo lo sé, pero, o sea, cuando lo pasas a otra, cuando tú ya lo viste al principio ahí, lamentablemente sí ves el bajón en en Switch, que no es malo, yo no estoy diciendo que sea malo, pero sí se siente ese estiramiento de liga, como que ok, no se ve tan bien, es jugable, sí, bastante jugable. De hecho, yo inicié jugando ahí Hellblade y pues a mí me fascinó ese juego, tanto que ya lo conseguimos, y también le guiño guiño mi cuate Hades, que también se lo, mi amigo, mi cuate, ahí mi amigo Hades, que pues ya lo adquirió y pues no creo que se arrepienta. Un saludo para él nuevamente, y pues lo recomiendo bastante, Hellblade para PlayStation o para Switch, donde lo encuentres, juega, así que vive la experiencia. Caray, en otras noticias tenemos que Ghost of Tsushima, creo que ya lo habíamos hablado, Ghost of Tsushima podría tener ya una película, y sería con el director de John Wick, sí. Yo estoy ahí, serían como unas 3, 4, 5 películas, a lo mejor sería una saga, a lo mejor. Así que pues está interesante este anuncio, así que pues sí, estaremos ahí. También tenemos que ya se lanzaron lo que es el póster promocional, yo lo quiero, de hecho sí lo quiero, muy a la onda de 12 al Patíbulo o de Dirty Dozen, que muy retro, este póster que yo sí lo quisiera para mi habitación, ese de Suicide Squad, así que les digo, está interesante, para dónde van, así que pues, ojalá le vaya muy bien a Suicide Squad. También tenemos en otras noticias que les digo, está tirando la casa por la ventana DC, que por ahí podemos ver que Pierce Brosnan podría ser, puede interpretar a lo que son, a lo que es el Doctor Fate o el Doctor Destino, como lo conocemos acá en México. Y pues no sé para dónde va esto, ya quedarán también a su combatiente de las artes místicas, también DC, así que pues qué bien, yo sí lo espero. Y también en otras noticias tenemos que, tenemos por ahí anuncios que vendrían para 2022, 2025. Y 2027, esperemos ver esto, que se concluya, que por ahí no sé si las fechas, pero ya tienen como muy fijo lo que van a hacer con Indiana Jones 5, no sé si sea una continuación, sería la última película de Indiana Jones, Rogue Squadron, así que no sé esto, si sinceramente no sé si sea una serie. Sinceramente no sé si es una película. Por ahí dicen que son películas, pero igual y puede cambiar de un abrir y cerrar de ojos. También tenemos películas de Star Wars, no tiene título, y tenemos después, 2 años después, sí se fueron largos, otra película de Star Wars, pero tampoco tiene título, así que pues híjole, Viene cargadito por ahí. 2026 tienen que meter algo, porque no se ve una no se ve nada sobre este anuncio que hicieron, pero pues estaremos pendientes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con estas producciones? Pero pues ya se empieza a especular sobre esto, Indiana Jones 5, Rogue Squadron, 2 películas más de Star Wars. Veremos que se concluyan bien, simplemente que nos cuenten una buena historia, creo que es lo que uno pide, no pide tanto, no tanto. En otras noticias parece, bueno, al parecer ya habíamos visto que Keanu Reeves había hecho un cómic, ese no lo hemos leído, quizá lo vamos a leer, pero sí, al parecer tendrá una adaptación en serie anime gracias a Netflix, así que pues está tomando este cómic y lo hará anime, así que pues está interesante, ¿eh? No recuerdo ahorita, no se me viene a bote pronto qué película o qué cómic fue lanzado, pero no a caricatura, no a animación americana o latinoamericana o europea, pero anime, o sea, el cómic es americano y que se lance anime, o sea, he visto este cruce, pero pues suena bien, y aparte como la temática de este cómic, pues sí está interesante y quedaría mucho para este corte, ¿no? De animación. También tenemos que en otras noticias tenemos el póster de Black Widow, que esta hermosísima mujer, Scarlett Johansson. Wow. Y más con CGI, más joven. Ay. Bueno, si la quieren ver más joven, vean, ya hicimos la reseña, la de Perdidos en Tokio. Impresionante, guapa. De hecho, tiene 17 años ahí. Tiene 17 años, hace un papel de 23, creo. Se ve hermosa. Es una niña que híjole, actuó demasiado bien. Lo actuó madura. Y con Bill Murray, en un buen papel de Bill Murray, también debo de decirlo, debo de reconocérselo, un papel para Bill Murray, haciendo Bill Murray, pero bien encajado, creo que yo lo comenté en la reseña, que sí, o sea, es Bill Murray, pero bien encajado, o sea, puesto ese papel para él, ¿no? Creo que bien escrito por ahí, por la hija de Coppola, me parece, si no es... Ajá, Sofía Coppola. Impresionante, así que váyanla a ver, así, sin más, a mí me gustó muchísimo, y también estaba platicando la otra vez con, en serio, me gustaría platicar por ahí, mándenme mensajes, sobre lo que son las películas, y decía que, yo soy muy ferviente, a lo mejor es muy romántico de mi parte, esta parte de, sí, llegan, las, voy a tomar, disculpen, pero llega esta parte de, en algún momento, te llega la obra, te llega el filme, te llega el cómic, te llega el anime, te llega la serie, te llega en un momento que dices, lo necesitabas, y no sé, como que es algo que el tiempo te hace verlo y dices, sí, hoy es el momento que tengo que verlo y lo aprecio demasiado o mucho. O hay veces que la ves en la primera vez y dices, pero cuando en verdad te sientes y la ves y dices, sí, creo que era el momento de ver esta película hoy. Para mí, yo siento que es así. Igual pudo haber sido con Suicide Squad, ¿no? Me agarró en un momento y dices, sí, ya comprendí lo que estaba haciendo el director o los actores con esa película y se me hace interesante. Les digo, no voy a correr por el Blu-ray, pero sí, no me desagradaría volverla a ver. Pero bueno, vamos en otras noticias y parece que... caray, no sé. Aquí ya nos dan precios sobre el Switch Pro. Vienen medias revueltas las noticias, así que por ahí vamos saltando un poco y regresamos, pero esta noticia sale más adelante, es que retomamos las noticias como van saliendo, y van saliendo, ponle que el lunes, y después las descartamos, porque siempre no, siempre sí, cancelan algo, por ahí estaban diciendo, creo que una vez me comenté que habían cancelado ya, creo que a Shazam, que ya La Roca no lo iba a hacer, o que no tenían planes, y apenas salieron como los personajes, tú dices... Ok, ¿a dónde vamos con eso, no? Así que por eso ya ni lo comenté o ya no lo mencioné. Por ahí como los rumores que ya estaban casteando o ya estaban haciendo pruebas de trajes. Y tú dices, ok, hace como un mes dije que no y ahora sí. Bueno, ya, total, cuando tenga que salir la noticia bien, ya a plomo, pues sí, ya estaremos ahí. Pero al parecer el Switch costará $300-$400, que es lo que comentan aquí esta noticia. Y pues no sé, aquí, a ver, vamos a ver. Pues ahorita, bueno, que $400 más para nosotros en México, pues por ahí nos vamos a especular, como lo hicimos en el PlayStation 5, siempre nos fuimos como a 20 mil pesos, creo, pero sí hubo momentos que llegó a 20 mil, con Mercado Gris. Llegó como a rozar como a los 17, 18. Ahorita ya está. Ahorita les digo en dólares cuánto es. Los 17 mil pesos más o menos. Pero los $450, especulamos, va a costar más o menos como 9,500 más o menos, ¿no? 400 eran 8 mil pesos, ¿no? Más o menos, por ahí. Y los 17 mil acá en México serían para la PlayStation 5, estaba hablando, no sé si lo mencioné, serían los $825, más o menos, pero no sé, ahorita ya está en, la hemos visto por ahí, porque por ahí la quieren comprar, y son $680, lo vamos a cerrar así que pues, no sé, ese Switch Pro, yo lo siento muy económico, sea, barato, porque ahorita todavía se sigue manejando en el precio de los... Ajá, de los de $365, ¿no? Más o menos todavía sigue manejándose el Switch. El normal, ¿no? El con los Joy-Cons, pero no sé qué vaya a pasar acá con este Switch Pro, cómo vaya a ser, porque nos muestran imágenes, pero no sé si sea así. Se parece muchísimo al al PSP, muchísimo, pero no sé si sea de esa manera, porque creo, al menos yo no he visto por aquí que zafe los Joy-Cons, ¿no? Y creo que sería un error garrafal que no pudieras sacar los Joy-Cons, o de plano se queda la consola así como portátil y podrías utilizar tus Joy-Cons antiguos, ¿no? También sería una pregunta, ¿no? Si se sacan o no se sacan los Joy-Cons, pero bueno, vámonos con otras noticias. Hay varias noticias, pero vamos a dar las dos, ¿no? De la mano, que ya no iban a hacer película con Snyder y ahora resulta que ya tienen nombres para los Justice League 2 y 3. Para esto yo sí diría que sería un error no sacarle jugo a la vaca. O sea, si ya viste que y de un solo tajo uniste el universo, de un solo tajo nos diste el contexto de los personajes y que los tires, sería un error, sería dispararte prácticamente a la pata, ¿no? No sé. Yo sí iría, ¿no? Yo sí estaría interesado en ver en Snyder Cut o estas películas de Snyder o la Liga de la Justicia de Snyder, sería interesante. No sé si la mandan como un Elseworlds al final. Por ahí tampoco ya, según esto, ya no regresarían varios artistas, pero no sé qué pasaría, porque por ahí tenemos a Ben Affleck, que ya no quería o ya no regresaría, ¿no? Por ahí tuvo unos problemitas personales y creo que Henry Cavill también habían dado la vuelta o habían declinado, pero pues no sé si les llegaron a un acuerdo bastante jugoso y monetario, pues según esto, y son sitios que sí son interesantes, por eso le di la noticia junta que no tendría secuela esto. Se dijo creo que el martes y después el jueves o viernes decían lo demás. Por eso les digo, son cambiantes las noticias. Y nos vamos con la última, que a mí se me hace muy interesante y se me hace de las películas de las mejores películas de Jim Carrey. A lo mejor sería una película boba, sería una película palomera, sí, pero yo soy fan de Ace Ventura y no sé si lo dije si no lo repito, total, en las noticias de la semana pasada, Ace Ventura 3 con Jim Carrey, así que yo estoy ahí, así que no sé qué vayan a realizar, pero... ¿Y por qué Jim Carrey se prestaría a hacer Ace Ventura 3? O sea, sí serían sus películas no tan altas, no sería como sus credenciales, porque, por ejemplo, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, o como la conocemos acá en México, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Está interesante. Esa también la tengo que ver completa, porque no la he visto completa, o sea, la he visto por partes. Veo la actuación de Jim Carrey. Y wow, es magistral, ¿no? Para actuaciones serias, ¿no? Bastantes notas muy bajas con su mirada, con sus muecas y demás, pero sí, para mí, yo siempre recuerdo con cariño La Máscara y Ace Ventura, así que no sé. Ustedes coméntenmelo por ahí. Dices, no, Rome, mejor no, que no salga más de algo de Ace Ventura. Pero pues está interesante. No sé qué fin le vayan a dar o cómo lo vaya a actuar Jim Carrey. No sé. Un maduro Jim Carrey, así que no sé. Y porque ya no lo había hecho antes, ¿no? Pero pues podría ser. Y creo que va para Amazon Prime, así que pues la esperaremos, ¿no? Así que han sacado cositas interesantes, así como esta película. Sí, salió como la de un príncipe suelto en Nueva York. Así que como esta película de Eddie Murphy, esta última película de Eddie Murphy, no está mal. No es una joya que digas cinematografía, pero es algo, no sé, es algo nostálgico y sí te hace sacar varias sonrisas y dices, sí, claro que sí. ¿No? Así que vámonos con lo que es el Snyder Cut y... ¿Qué revisamos esta semana? Ahora sí, vámonos con lo que es el Snyder Cut, vámonos con la carnita, ¿qué nos pareció? Creo que de entrada no puedo hablar mal de ella. Sí, voy a tocar dos, tres puntos que digo, ok. Pero ya sería bajo el estilo de lo que es el... ¿cómo puede decirse? Con más al estilo, basado al estilo... basado más al estilo de... de Snyder y varias curiosidades que al momento de sopesarlas al lado de Justice League normal a esta de Snyder, es una cosa diferente. Yo sabía que iba a ser una cosa diferente. Les había dicho como payback, que simplemente varios cortes, varias regrabaron las escenas de Payback con Mel Gibson. En serio, váyanla a ver. Búsquenla y es una película muy diferente a lo original y que pues se agradece porque es otra vista, otra historia. Sinceramente es otra historia. A mí me gustó bastante. O sea, a mí me gusta cómo trabaja Mel Gibson, bien o mal, disculpen, pero sí, el buen y racista Mel. Híjole, es sarcasmo, porque sí, y no se nos olvida, Mel Gibson es en algún momento hizo declaraciones racistas, y creo que está por ahí aprendiendo a sobrellevarlo, y pero sí, no se olvida, ¿no? Sinceramente me gusta cómo trabaja, pero sí ha hecho ahí sus cositas, ¿no? Mel. Pero bueno, y eso que nos hizo Apocalipto, ¿no? Y nos hizo ver. Bueno, no, es que sí, también, si vamos a la historia de México, sí, eran medio salvaje los aztecas, ¿eh? Sí, sí, sí, hay cositas que sí, sí eran así que, pero hay otras que sí se da libertades artísticas. Pero bueno, luego hablaremos de Apocalipto, pero bueno, con Mel Gibson. Pero bueno, la cuestión acá es con Snyder, es de que, híjole, nos presenta una visión, toma retazos de la película que nos habían mostrado anteriormente y las convierte en otra cosa, nos convierte en híjole, está grabado tan raro desde los mismos encuadres, ¿no? A formato cuadrado, desde cambiar la atmósfera, por ejemplo, el filtro de Snyder prácticamente, filtro como grasoso, como filtro sepia, grasoso, algo así. Dijo, ok, lo hemos visto, lo vimos en algún momento en 300, lo vimos también en Watchmen. Dirás, pues sí se debe de permitir, ¿no? Porque Watchmen pues es el universo prácticamente, o al ladito, ¿no? A tres cuadras del universo DC, claro que sí. Pero la fórmula la sigue estirando hasta acá. No se me hace malo, pero sí se me hace como, híjole, cuando haces este tipo de fórmulas, por ejemplo, o modas, por así decirlo, van a decir, es que es retro. Bueno, ya lo escucharon de mi boca. O sea, sí se ve, pero en algún momento se ve esta parte como, ya lo hicimos en 300, bueno, yo que tengo muy fresca 300, o tengo fresco Watchmen, le va a pesar en los años venideros. No es de que la haya dejado como la primera película, porque pierde muchos, de hecho pierde muchas texturas, en la primera película a esta segunda. O sea, si la sopesamos, pierde mucho. ¿Cómo me gusta más? Lo que hizo Snyder. Sinceramente, lo que hizo más. O sea, pero yo sí le veo esta observación. Ok, aguas con la temporalidad de los filtros, ¿no? De la película. Una cosa es el estilo, cómo nos cuenta la historia, cómo haces que actúen tus personajes, en qué contexto, y otra cosa es el filtro. Yo voy más por el filtro, ¿no? Como este sepia grasoso. Pero bueno, otra cosa que tenemos también diferente es el cambio también de atuendo de Superman, que yo lo veo un acierto porque en la historia canónica de los cómics, pues prácticamente un rato usa Superman el traje negro, por luto, por por la diferencia de pensamiento que tiene Superman. Otra cosa que se agradece también es la interacción con que les da más peso a Barry Allen, le da más peso a Aquaman, vemos más a Aquaman, vemos más a Victor Stone, a Cyborg, les da un peso, les da una presentación. ya estamos preparados para esta película, ya estamos preparados para sus propias películas en individual. Es una fórmula muy, muy, muy interesante, pero también hablamos de temporalidad. Yo no sé si están de acuerdo conmigo, pero esta película sí ya cambió, pero llega un poco tarde. O sea, esto es lo que tuvieron a ver que mostrado o dejar a los directores, dejar a los escritores realizar, porque muchas de estas escenas ya estaban escritas y quedaron fuera de los cortes, ya estaban en mi storyboard. No es una cosa que venga a implementar Snyder nada más de la nada, sino que ya estaba escrito, ya estaba hecho y solamente llegas y te animas a ponerlo. Lo raro también es que nos cuenten en capítulo las películas. Está padre, está muy bien, porque como que nos dan contexto de que, ok, es como el libro, es como hay algo, un papel detrás, y sí lo hay. Aparte del storyboard, están los cómics, pero ¿que hay necesidad de leerlos? La verdad, no. O sea, solito te presentan, solito te muestran, te van llevando de la mano a donde quiere ir Snyder. Eso también es un buen estilo de esta película, que es larga, que yo al menos yo lo hice en dos sesiones. Sí, me aburrí. No, al contrario, fueron horas que se me fueron como agua. Yo sí, en algún momento cuando te pesa una película, creo que es la primera muestra, o como dices, ¿sabes qué? Me gustó tanto la película que ni siquiera vi el reloj. Prácticamente es eso. O sea, cuando es una buena película te quedas hasta y dices, ok, hasta aquí porque tengo que ir a la escuela, tengo que trabajar, tengo que dormirme o demás. Pero dice, sí, la quiero sentarme y terminarla de ver. Y es lo que me sucede con el Snyder Cut. Pero sí siento que hay un ancla, o siento que hay un... no hay una... o que me sigue reteniendo que llega tarde. Lamentablemente llega tarde. Sinceramente no. Llega en el momento que debe de llegar. Igual, puede ser como mi frase que... mi método operandi para ver mi método de ver series o películas, o cuando caes, puede ser que sea la maduración. Pero si no hubiera existido la película pasada, no existiría esta, diría por ahí el meme. O también lo que es es que Batman Superman, no sé, yo sí tengo problemas con él, y tengo problemas con Lex Luthor. Yo tengo problemas con Lex Luthor, nada más ahí yo tengo problemas con Lex Luthor. Pero bueno, ahí sinceramente no sé cómo, yo no sé cómo le dicen actuar a Jesse Eisenberg. Sinceramente no sé, pero pues ahorita nos dieron menos Luthor para que no me quejara tanto, pero pues está adelante, está muy bien, está perfecto. ¿Qué diferencia también hay entre la otra película? Queda mucho más emocional, queda mucho más ¿cómo puede decirse? Con un punto más alto, como más más lumínica, más notas añoranza. Y no, acá queda que va a venir un desastre. Snyder Cut dice, ¿sabes qué? Aguas, porque esto se nos viene una crisis, literalmente. Y tú dices, wow, no lo dijo, pero híjole, cuando mencionas el multiverso, cuando mencionas Darkseid, dices, nah. Y cuando mencionas entidades cósmicas, dices, nah, en DC, dices, nah, el multiverso ya, híjole, siempre tenemos que voltear a ver a Barry Allen, ¿no? Y dices, ay, Barry, ¿qué vas a hacer ahora, no? Ay, Barry, ¿en qué nuevo aventura nos vas a poner, Barry, no? Flash. Sí, sinceramente sí. Y en la otra película, en la primera, pues no, queda muy bonito, todos somos amigos, queda muy naif, por así decirlo, ¿no? Queda muy... puedes irse rozando más a lo infantil, porque culmina la película, la primera de la Liga de la Justicia, culmina en una carrera muy linda, muy padre, quién es más rápido, ¿no? Flash o Superman. Y acá no, termina con un cerrón de puertas y de, ¿sabes qué? Esto es lo que va a pasar, pero lo vamos a ver dentro de 3-4 años quizá. híjole, ahí sí es donde nadie se puso a pensar qué es lo que pasó con esta película o qué nos iba a dejar. Yo sí dije, híjole, sí es tan buena. ¿Cuántos años van a pasar para que llegue a culminar este entre, ¿no? De Darkseid, ¿no? Tienen que sacarle, exprimirle la leche a la vaca, así que no te lo van a dar en la siguiente con 4 horas. Claro que no, te van a mostrar 2 horas quizá, 1 hora 50 minutos, no sé en cuánto lo vayan a dividir, y depende, porque muchas veces, les digo, Flash puede hacer su entrada triunfal al multiverso y a la Speed Force y cambie todo. Quizá, o simplemente digan, ¿sabes qué? Esto es un Elseworlds y proseguimos con otra película. Puede ser, o sea, DC tiene para moverse a donde quiera. Ya cimentó su universo y sinceramente lo cimienta bastante bien con esta película. Que es larga, que tenía que ser así, sí. Hasta el perro se emociona, ¿no? De que tendría que haber sido así esta película. Pero bueno, ya les dije, el contexto de los personajes bastante interesante. Oh, Gal Gadot, bellísima, igual como sus zapatillas. No sé por qué estoy mirando mucho los zapatos, inclusive de las figuras de algunos personajes de películas, y por ahí Gal Gadot, como que no sé si son zapatillas de Temiskira, o no sé, pero oh, cuando salta, hay un como arrecife, salta y dices, oh, hasta me duele, ¿no? Estas zapatas de aguja altas, ¿no? Y es donde encuentra este como mural de Darkseid, y te dices, wow, bien, muy bien, muy bien, muy bien. Otro de los cambios es Stefan Wolf, que lo hace más lumínico, lo hace más expresivo del rostro que el Stefan Wolf de la primera película. Es gris, simplemente no levanta. Por eso les decía, y siempre lo he comentado, un villano siempre realza al héroe, así que si no tienes un buen villano, tu héroe no va a brillar. Tenemos también por ahí, bueno, pone muchísimas cosas con Barry Allen, ¿no? Desde el padre hasta Iris West. Híjole, bastante, bastante bueno. Por ahí también tenemos que, pues, quitan mucho sobre la población donde están batallando en la última pelea. Ya no vemos como hilos de personas, o ya no vemos este seguimiento de cómo escapan estos refugiados para cómo escapa la gente de la pelea de los parademons, ¿no? O sea, ya no tenemos eso, simplemente es una ciudad vacía. Y eso está muy bien, porque eso es lo que le habíamos criticado en Batman contra Superman, ¿no? Que lo hicieron en plena ciudad y pues cuánto destrozo hubo. Bueno, ya yéndonos muy, muy muy quisquillosos con la película. Los capítulos se me hacen interesantes. No sé si pudo servir para una serie de televisión, que también estaría padre, ¿no? Que la mostraran así, ¿no? No sé si HBO, pero lo mostró como completo, corrido, a los 4 horas, y vale la pena, ¿eh? Yo les digo, fueron 2 sesiones y yo me paraba y decía sí, o dejé de verlo y dije sí, esto va a continuar, lo tengo que ver, porque hay algo interesante, y cómo van metiendo inclusive a varios personajes, regrabaciones de Mera, por ejemplo. Mera también tiene un algo importante que hacer ahí, ¿no? Nada más es incidental, aunque es un poco de un poquito su participación, pero ya lo había tenido con Aquaman en su película, que también se me hace bastante interesante lo que es la película de Aquaman. También cambian un diálogo por ahí de Aquaman. La verdad, a mí es muy acertado, le da un fondo más guerrero a Aquaman, que pues un poco más groovy, por así decirlo, un poco más chistosón. O sea, sí cambia cositas, cambia elementos. Por ahí también le da el contexto a Cyborg. Superman con Henry Cavill. O sea, nos hace... Es más, esto no sé si lo habían escuchado, pero hace a Henry Cavill ya a Superman. O sea, nos separamos un poquito de Superman de Christopher Reeves. Separamos un poco más a este Superman y vemos a Henry Cavill como Superman. Ya no nos acordamos de Christopher Reeves. Nos acordamos muchísimo en la película de Superman. Sí, Y es muy, muy linda la película, ¿no? Muy, inclusive muy mesiánico, por así decirlo, ese Superman. Y vemos en algún momento un CGI de Christopher Reeves. Y tú dices, wow, pero aquí ya no, se nos olvida completamente Christopher Reeves. Sabemos que es nuestro Superman de antonomasia. Híjole, y sería muy lindo, muy lindo. Eso sí, si yo voy a especular y me voy a ir más que los nuevos 52 en un personaje de Marvel. Híjole, ¿qué pasaría si me hacen en CGI a Christopher Reeves? ¿Qué pasaría si me hacen Crisis? Y el personaje de Christopher Reeves, el Superman más viejo, por así decirlo, me lo ponen como Christopher Reeves. Eso sería una bomba. DC, les vendo mi idea, ¿no? No, sería muy lindo, sí, habría dos que tres lágrimas ahí, dices, ah, sí. Tienen que hacerlo tienen que hacerlo. Si no lo hacen de esa manera, no inventes, estarían desperdiciando muchísimo, muchísimo del multiverso que tienen. No, ya no pido a mi Batman de los 60s, ¿no? Ya no pido a mi Bati aerosol de tiburones contra tiburones. Ya no lo pido. Pido a, y no es descabellado, a Christopher Reeves como el Superman viejo en CGI. Sí, simplemente un cameo, un diálogo, no importa. Pero sería muy interesante y sería muy lindo para cerrar esta saga. Contarte de qué va la película, pues prácticamente nos lleva el hilo, ¿no? Detener a Stephen Bob, pero esta vez tenemos también el debut de Darkseid. Lo vemos ahí, lo palpamos y está presente. Y tú dices, híjole, tenemos una victoria de Darkseid. Así que en pantalla ya tenemos victoria de Darkseid, ¿no? Y tú dices, híjole. Y eso es lo que pasa muchas veces en crisis, en diferentes tierras. No pasó aquí, pero sí pasó en otra tierra, sí pasó en otro universo. Así que de eso se tratan lo que son los Elseworlds, de eso se tratan lo que es los multiversos. En algún momento no se salva la Tierra y por cuestiones, gracias a Flash, se salva. Así que podemos ver que sí, tenemos victoria y una pérdida. ¿Qué es lo que hubiera pasado si perdía pues la Tierra, perdían la Liga de la Justicia? Donde me quiero estacionar, y véanla, yo no voy a contar tanto de la historia, pero donde me voy a estacionar es en el futuro, ¿no? Esta parte donde si vemos, presentan a Deathstroke, presentan a bien o mal a Lex, pero siento, saben a dónde van más, y siento más que es como siento que van como por la historia de Justice League Ghost Among Us. No sé, este universo siento que va más por esa historia, por el final, los finales, ¿no? O los sueños o las premoniciones que tiene Cyborg y tiene Batman. Siento que va más por eso. ¿Por qué? Primero nos presentan a Alex y a Deathstroke. Pero cambia radicalmente cuando vemos ya este páramo de mundo, precisamente donde van entrando como a un, ¿cómo puede decirse? A un desierto, un páramo, y vemos a Batman, vemos ahí a Mera, por ahí vemos a Deathstroke, híjole, vemos también a un Cyborg. Y un Joker, y te quedas con cara de ok, y un Superman, ¿no? Superman, híjole, no sé si despiadado, vengativo, y que si no han leído la historia de Justice League, God Among Us, los dioses entre nosotros, híjole, se viene una cosa terrible, se viene el infierno en la tierra, Darkseid está suavecito al lado de tenemos a un tirano, ¿no? Por aquí estamos engalanando también en YouTube a otro tirano, pero de Superman, ¿no? Como es que es imparable, o sea, al final de cuentas, si tú dices, vamos a enfrentar a Batman y Superman, sí, claro, o sea, el primer round se lo llevará Batman, pero si Superman dice, ¿sabes qué? No va a lidiar contigo, y desde el espacio te aviento la visión calorífica, o de plano te espero en algún momento y te congelo, y ahí quedaste, Batman. O sea, sí, dos, tres cachetadas y no las aguanta Batman. así que seamos sinceros. Y híjole, un Batman preparado así, es que Rome, varios cómics, sí, o sea, ya los he leído, o sea, sí he visto que Batman le puede dar la vuelta, inclusive en los Heroclix, la Batifamilia le puede dar y no me dejen mentir, y pónganme en los comentarios, le pueden dar la vuelta a Superman. Pero sinceramente, si vamos a, si ponemos los pies en la tierra, Superman desde lejecitos, si y sin previo aviso, puede acabar con Batman fácilmente, así que no te acerques, no te acerques, porque si no va a tener ahí la criptonita y demás, no, de lejecitos, no, simplemente alguien lo distrae y pues simplemente Superman sí lo acribilla, ¿no? Sí me lo deja en caridad de bulto, pero bueno. Vemos, y bueno, nada más para muestra un botón, aquí tenemos Red Son, ¿no? Esta parte de Superman como tirano, que la verdad, ya está el video, de hecho, véanlo ahí en YouTube, porfa. Denos un like y suscríbanse para que lleguen las notificaciones, también aquí al podcast. Pero sí, tiene buen detalle, Batman Red Son, por ahí también guiño guiño, tenemos otro para abrir, pero eso véanlo en YouTube. Pero bueno, conclusión, me gustó bastante la película, si es una película satisfactoria, si es una película que mete muy bien los cimientos. Yo quiero ver esa culminación, ese mínimo Elseworlds. Den una película de eso. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué Superman? Bueno, si les digo que en el cómic, vamos con el cómic, lamentablemente muere Luisa y Superman se vuelve loco y de plano dicen, ahora sí que háganse un lado todos porque voy a componer este mundo, y lo compone a la mala. Y muchos villanos, inclusive por ahí Joker o Lex Luthor, pues sí participan, ¿no? Para salvar este mundo, ¿no? Así que, y pues ahí está el Joker. Y aunque se estén diciendo dimes y diretes con Superman, así que con Superman, con Batman. Ya estoy volteando los personajes, pero se dicen, bueno, también con Batman, ¿no? Con Superman. Pero en sí, es una buena historia. Yo la recomiendo, véanla, léanla, documéntense para que vean qué es lo que podría venir, y si nos muestran eso, sino para especular. Y también, ¿no? Si quieren, no los lean para no generarse altas expectativas. Yo, ¿a dónde va esto? Sí, lo acepto, y pues lo que nos den está bien, ¿no? Y no me genero tantas expectativas. Pero bueno, vámonos con lo que es Winter Soldier y lo que es Falcon. Como pronosticábamos, o como que se pensaba en algún momento, es una serie de acción. Por ahí vemos mucho de la interacción o el contexto de Bucky, que pues le está, siempre a Bucky le va a pesar todo lo que es el Winter Soldier, le va a pesar, le va a taladrar para siempre el cerebro, y también pues él fue congelado como el Capi, nada más lo sacaban para ciertas misiones, y pues simplemente su vida pues también se fue al traste como la del Capitán América. Lamentablemente él es más joven, lamentablemente él era popular, lamentablemente Steve Rogers se dijo, ¿sabes qué? Yo me voy con el suero super soldado y ya no hay nada para mí aquí y yo me convierto. Pero no, él sí quería regresar de la guerra, él no pretendía que lo hicieran un arma, él quería llegar a formar quizá una familia, pero lamentablemente se cuarta, está en una edad o está en una época donde no pertenece y no sabe cómo hablar ya con siquiera con el sexo opuesto, ya no sabe cómo entablar una conversación sin que le lleguen los flashbacks a de todos los que se ha llevado en el camino, ¿no? Y es muy interesante ese contexto de Winter Soldier, por aquí ahorita aviento mi especulación con él. Y la otra es de Falcon, pues simplemente esta parte de que pues ya no está papá Stark y pues ya no los estamos apoyando económicamente, y pues es un buen giro para Sam. Y aparte, que ya están presentando un nuevo Capitán América, que él pudo haber sido, que por respeto no quiso hacerlo, pero ya está enfundado otra persona que no sabemos ni quién es. Bueno, sí sabemos, yo especulo que va a ser el agente 13, por ahí googleenlo, es alguien que ocupa lo que es el manto del Capitán América, entre comillas. Pero sí, pero Falcon se queda muy muy dolido, sobre esta situación. Y aparte que económicamente pues no está bien Falcon. Simplemente sí está en la milicia, pero pues no deja, ¿no? Tiene que rescatar el negocio familiar y pues por ahí nos alimentan. ¿Qué es lo que yo quito? Yo quito un poquito a Falcon. Escucharon lo que yo dije de Winter Soldier, de este Bucky. Porque, híjole, para mí es uno de... Aparte del universo Marvel, es uno de mis personajes favoritos, este Winter Soldier. Tiene bastante para cortar y yo en lo personal especularía que tendría su propia serie en solitario. Pero lo vería, yo quisiera verlo en acción como el Soldado del Invierno. ¿Qué va a pasar? ¿O qué especulo? ¿Qué yo lo que haría, no? Sí, ok, pasa toda esta parte del Soldado en el Soldado de Invierno. Pero también pondría una lista negra para los que lo... Bueno, lo que está haciendo, ¿eh? De hecho, es lo que está haciendo, una lista negra, pero con todo este contexto. Si es que no lo dan en solitario, no nada más en una serie con Falcon. O quizá no aguantaba una serie solo en solitario, quizá, no sé. Pero yo iría como su lista y acabando con cada persona de lo que lo llevó a estar con Hydra, ¿no? Así que, pues, no sé. Hay mucho de donde cortar el Winter Soldier. Hay mucho de cortar también, cortar con Falcon. Y, pues, una serie que arrancó bien. Nos sorprendió esa acción. Simplemente lo que queríamos ver a lo mejor con Wanda, o lo que esperábamos con Wanda, a lo mejor muchos. Pero esta vez nos lo está entregando en esta parte Disney, bueno, claro que sí, y Marvel. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Romy y nos vemos la próxima semana con más especulación, con más noticias. Por ahí revisen lo que hay en YouTube. Muchísimas gracias por escucharnos en iVoox, iTunes, Archivos ORG. Muchísimas gracias. También estamos en Spotify. Muchísimas gracias. Y pues no tengo palabras, la verdad, me emociona que esto vaya subiendo por el podcast. Y por ahí coméntenos, háganos preguntas. Estamos acá y también en Instagram. Me llegan bastante bien los mensajes en Instagram. Si los quieren mandar, ahí por privado, pues quieren mandar los mensajes por Instagram, pues yo los recibo. Es la Cumancha Rome. La Cumancha Rome ahí en Instagram. Subimos lo que son fotografías de los unboxings que hemos realizado. Y la verdad, pues están buenas, están coquetonas. Tienen fuego por ahí, dirían. Vale, y también síguenos en nuestras páginas amigas, que son Marvel BC, Doña Sub Comics, nuestros amigos de Toy Collector, nuestros amigos de Cuerna Comics, todo esto en Facebook. Y también por ahí estamos en Twitter, síguenos en Twitter, que es la Cumancha-Rome. Vale, eso es todo por mi parte y nos vemos la próxima semana. Bye. Dark side of the moon. After all I knew, it had to be something to do with you. I really don't mind what happens now and then, as long as you'll be my friend at the end. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my strong, you call me weak, but still your secrets I will keep. You took for granted all the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my kryptonite. alive and well.